Este libro trata de los maestros cordobeses. Maestros en su acepción más general, que incluye tanto a los maestros de escuela, a los maestros de primeras letras, como a los profesores de segunda enseñanza, a los de escuela normal y también dedico un capítulo a la inspección de primera enseñanza. Y lo de los cordobeses porque se circunscribe a aquellos que tenían su desempeño oficial en la provincia de Córdoba en julio del 36. Y lo muestra estos enseñantes, lo muestra en la tesitura más grave y trágica que atravesaron los españoles del siglo XX, la guerra civil y la violencia y la represión que la misma desató. He tratado de estudiar a un grupo concreto, el de los enseñantes, con caracteres específicos dentro del conjunto social, representantes en distinto grado de una pequeña burguesía que en sus escalones más bajos, el maestro de escuela, poco se diferenciaba en su situación económica de la del trabajador manual, del campo o de la ciudad, pero que sociológica e ideológicamente era distinto. Los cuerpos de catedráticos, de institutos, profesores de la normal o inspectores eran ya otra cosa distinta. Ellos formaban plenamente esa burguesía media que daba el color y el tono de la vida española de provincia. Con todas estas identificaciones genéricas en amplias categorías sociales, son tan difusas y heterogéneas que por sí solas no sirven para explicar la complejidad de las actitudes y de las acciones acaecidas en los años de la República, la guerra y el primer franquismo. Solo una pequeña minoría de ellos eran políticamente militantes y se identificaban plenamente con partidos y sindicatos. Y aunque he tratado de hacer un análisis del grupo, de sus características, etc., me esforcé, no juzgo en este caso con qué grado de acierto, por acercarme en la medida que la fuente y mi capacidad me lo permitían al retrato del individuo. Creo que hay que defender al sujeto, al detalle vital, para reconstruir y explicar en la medida de lo posible algo de lo real de aquellos años. Siempre tuve la convicción de que escribir la historia era, o quería decir también, no digo exclusivamente, que escribir la historia era también contar historias. Así como creo que una de las finalidades del libro, de los libros en general, es también preservar todo aquello que sin ellos se perdería en el olvido. Y en este sentido son dos principios que tuve muy presentes a la hora de redactar lo que hoy es el libro. Este libro analiza la política represiva que se abatió sobre los enseñantes, política que, como ha dicho magníficamente don José Luis Casas, adoptó dos formas. La violencia física, lo que llamo a veces depuración salvaje, cuyo grado extremo era el asesinato, la ejecución, y la depuración profesional o administrativa. Ambas estaban íntimamente ligadas, no eran dos cosas inconexas, estaban íntimamente ligadas, porque la depuración administrativa necesita y hace uso planificado del terror. Se depura para castigar a algunos, pero también, y esto es muy importante en los procesos de depuración, para impresionar a otros, los más débiles, a los que se quiere recuperar. Mediante la depuración administrativa de los cuerpos de funcionarios, no solo se eliminó socialmente a muchos individuos a los que se arrojó de su empleo o profesión, impidiéndoles incluso el ejercicio privado de sus oficios, se les convirtió en auténticos parias sociales, sino que también, mediante una ingente maquinaria de delaciones y de sanciones menos graves, se consiguió la implicación psicológica de muchos, o como poco el aquietamiento, el conseguir aquietar a buena parte de la masa social. En este sentido, la depuración no es una simple muestra de crueldad, sino también un ejercicio de cálculo político bien racionalizado y que tuvo sus efectos. En la enseñanza, la depuración fue mucho más dura y estricta que con otras ramas de la Administración. A la altura de 1953, el propio Ministerio de Educación Nacional, en una comunicación interna al Gobierno, la justificaba esta de mayor dureza diciendo que la índole de determinados servicios, precisamente los más delicados por la influencia psicológica que desde ellos se puede ejercer, obligó a que esta depuración se fuera mucho más intensa y estricta en los cuerpos de enseñantes. A la vista de esto, cabría preguntarse si es que los cuerpos de enseñantes militaban de forma generalizada en partidos de izquierda. Esto era, sin duda, uno de los lugares comunes del discurso reaccionario, pero la realidad, como tantas veces, distaba mucho del manido tópico. Algunos detalles. Ya en 1931, en un artículo aparecido en El Socialista, se dictaminaba, se decía, dice, no hay en España maestros con espíritu de clase. Tesis que no desmienten los hechos. La afiliación a la FETE entre el magisterio primario, que era el que de forma inmensa, mayoritaria, formaba el sindicato, no llegaría a los 5.000 afiliados, el 8,5% del escalafón. Para el Congreso de FETE de abril de 1934 en Madrid, Córdoba aportó 78 cotizantes. Este era el peso de la izquierda docente. Claro que no vayamos llevados por un pensamiento pendular a pensar que la mayoría se situaban en las antípodas de la FETE y que eran unos reaccionarios. No. La mayoría se situaba en una zona templada que representaba la Asociación Provincial del Magisterio, que, como la nacional, pretendía, buscaba o publicitaba ser apolítica. Ténganse en cuenta que, por ejemplo, las asociaciones profesionales que estaban en las antípodas de la FETE, como podría ser el Sindicato de Maestros Católicos en Córdoba, no se constituyó hasta finales de 1935, y solo por iniciativa e impulso del deán Blanco Nájera, que no tuvo nunca, antes de la guerra, actividad. Lo único que aparecen fueron unos cursillos en el Círculo de la Amistad y nada más. Menos relevancia tuvo aún el Sindicato de Maestros de la Falange, en el que militaban solamente contados maestros, todos ellos, al menos de los que yo he logrado relacionar, eran estudiantes de magisterio, la mayoría de los alumnos del plan profesional, como aquel joven poeta Juan Ugar, que por cierto fue uno de los últimos de los ganadores del premio Juan Valera en los años de la guerra. En el campo de la enseñanza secundaria podemos traer a colación lo que ocurrió en este propio instituto. Cuando el claustro hubo de votar el nombramiento de director, no optó por el que, según aparece en las mismas actas, encarnaba el espíritu de la República, don Rafael Navarro Martín, que obtuvo solo 3 votos, sino por don Ángel Cruz Rueda, que obtuvo 7 votos, eran 11. 11 claustrales, en ese caso, para elegir. Que había sido concejal de la dictadura, de Primo de Rivera, y que no ocultaba su escasa sintonía, su nula sintonía con el nuevo régimen. A él se ha referido José Luis Casas, con palabras muy acertadas, y solamente indicar que don Ángel Cruz Rueda tuvo a gala el mantener una postura disidente y se mantuvo la enseñanza de la religión en el colegio, pese, como él dice después, a las visitas de los inspectores, y lo pudo mantener sin ningún problema. Esto, solamente un inciso, porque las nuevas reconstrucciones que se hace de la historia se intenta a veces señalar a la República como un régimen que persiguió, en el que no era posible la disensión, y más en cuestiones religiosas. Pues bien, en el Instituto de Cabra, el director tuvo a gala siempre el que, digamos, el incumplir las normas legales en esta cuestión de la religión, pero no solamente en eso. Si, por ejemplo, vemos la controvertida cuestión de la enseñanza de las órdenes religiosas en Córdoba, hubo un solo centro que fue, digamos, captado por el Estado, nacionalizado, que fue el Colegio de San Hipólito de los Jesuitas. Pues bien, aquel centro, antes de que estallara la guerra, iniciaron un pleito judicial y ganaron el obispado, y el centro revertió, se habían convertido en una escuela que se quedó sin local, y revertió al obispado, y la escuela tuvo que salir de allí. Quiero decir que la ley durante la República siguió funcionando, y el que se sentía afectado, pues recurría. Incluso en el caso de don Ángel Rueda, pues manifiestamente actuaba en la más completa ilegalidad, sin que tuviera ninguna consecuencia para él. Es más, le sirvió como mérito para lo que vendría después. Si bien es cierto todo lo que he dicho de que la inmensa mayoría de los docentes estaban en una situación que no se les podía achacar de extrema izquierda, es cierto también que algunos hombres prohombres del republicanismo procedían directamente del ámbito docente. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando el 12 de abril, tras las elecciones del 12 de abril, se forma el nuevo consistorio cordobés, a los 27 concejales republicanos, 5 de ellos socialistas, frente a los 16 del bloque monárquico, pues bien, cuando se proclama el nuevo ayuntamiento, en la tarde del 14 de abril, se echan a la calle numerosos cordobeses. Al frente de aquella marcha figuraba don Antonio Jaén Morente, catedrático del Instituto de Córdoba, quien fue el que desde el pedestal de la escultura ecuestre del Gran Capitán se dirigió a la multitud y proclamó la República en Córdoba. Es una figura docente fundamental. Cuando en aquellas mismas fechas, un poco antes, se constituye la Junta Revolucionaria o Republicana, de 6 de sus miembros, 3 eran docentes, el Antonio Jaén ya citado, Ramón Carreras Pons, que era profesor de la Escuela Normal, y Eloy Vaquero Cantillo. Y cuando se constituyeron las primeras instituciones republicanas, todas estuvieron presididas por personas estrechamente ligadas a la enseñanza. El Gobierno Civil, por Antonio Jaén, y como secretario político, el inspector Mariano Amo Ramos, que aparece repetidamente en el libro. La Diputación Provincial, don Ramón Carreras Pons, que tenía como asesor destacado a otro profesor del Instituto Cordobés, al viejo socialista Juan Morán Bayo, y en el Ayuntamiento, Eloy Vaquero, que era maestro privado, no maestro nacional, y también profesor, aunque no oficial, ayudante de la Escuela Normal de Córdoba. Bien, aquella república naciente, especialmente en su primer bienio, actuó o situó la educación como uno de sus lugares más destacados en su proyecto de país. Su labor quedó inconclusa, pero sus realizaciones son aún un hito en nuestra historia. Y para calibrar aquella labor, solamente algunos datos. Vamos a fijarnos solamente en la cuestión de la creación de escuelas, quizás el problema más grave. Para tratar de paliar el déficit a la llegada de la República, Llopis elaboró una estadística en la que salieron, las cuentas que salieron fue que había en España 27.151 escuelas, faltaban el 43%. En algunas provincias la situación era aún más grave. En Córdoba, el anuario estadístico de 1930 cifraba la carencia de escuelas en un 67%. Había 581 escuelas y faltaban 1.162. En la capital cordobesa, la inspección provincial reconocía en los años 20 que el censo escolar era de 11.000 niños y que unos 5.000 no podían, aunque quisieran recibir escuela porque faltaban los locales. Escuelas que soportaban altísimas matrículas. A la altura del año 1927, un inspector de la provincia se felicitaba por haber conseguido que desaparecieran de su zona escuelas de 150 niños matriculados, pese a que quedaban otras que superaban o rondaban el centenar. Aguilar, 114, Palenciana, 102, 90, Lucena, 91. Y aunque la asistencia general era irregular, se detallaban escuelas con asistencias medias de 100 alumnos, como la de Doña Mencía o la de Pedroche, con 200 matriculados y una asistencia media de 140 o 150 niños. Este es el problema que hubo de enfrentar la Segunda República. En un contexto, además de crecimiento del censo escolar, que alcanzó por estos años su más rápido crecimiento, y también, y nunca se tiene bastante en cuenta, de fortísima crisis económica, la depresión del 29. Ahora que estamos en una crisis que algunos señalan tan intensa como aquella, es conveniente tener en cuenta que fue en aquella coyuntura cuando la Segunda República pues hizo lo que no se había hecho hasta entonces en la historia de España, multiplicar las escuelas de una forma asombrosa hasta aquella fecha. El número total de escuelas creadas durante la Segunda República se estima, por historiadores como Lozano Seijas, entre 10.000 y 12.500 en 5 años. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se crearon de forma definitiva 298 escuelas en el lustro republicano, un promedio de 60 por año. Pero no solo fueron la construcción de escuelas, o la creación de escuelas, mejor dicho. También se acometió un ambicioso plan de graduación de la enseñanza, para dar a esas escuelas, de verdad, cierta calidad. Y se convertían escuelas unitarias en escuelas graduadas. En Cabra, en este sentido, era pionera, porque ya en 1923, de las 7 escuelas de niños que existían, 3, las situadas en el edificio del ayuntamiento, ya eran graduadas, con magníficos resultados, para el progreso de los alumnos, según indicaba el inspector José Priego López, que decía que era uno de los pocos y raros casos de la provincia en aquellos años en que la educación estuviera graduada. Pues bien, en el año 34 se organizó otra graduada, la que llevó por nombre Aguilar y Eslava, a base de 4 escuelas unitarias. Pero sin duda el mayor proyecto educativo escolar de la República en Cabra sería la aprobación en 1935 de la construcción de un edificio escolar de nueva planta para el que estaba llamado a ser el mayor grupo escolar de la provincia. Contaría con 7 secciones de niños, 7 de niñas, 3 secciones de párvulos y 3 locales destinados a biblioteca, museo, cantina escolar y departamento de duchas. Todo por un presupuesto de 582.000 pesetas de las que el ayuntamiento abonaría o abonaba el 20%. Bien, la obra, muy avanzada, ya habían cubierto aguas, cuando estalló la guerra quedó completamente paralizada y la desidia de aquellos años permitió que se fuera deteriorando y que tardaría mucho en ponerse en uso, nada menos que hasta el curso 57-58. Esto da idea de la desidia y del abandono, solamente un botón de muestra, y no es un caso raro en la provincia, fue muy, muy frecuente que grupos escolares iniciados tardaran hasta los años finales de los 50 o incluso los 60 en construirse y otros que definitivamente se arrumbaron y no llegaron nunca a concluirse. Pues bien, si tenemos en cuenta el ritmo de creación de escuelas durante el primer franquismo, del año hasta el 56, en la provincia de Córdoba el promedio eran 14, compárense con las 60 por año del lustro republicano. Sobre el estado de deterioro de estas escuelas en los años 40-50, algunas citas, voy a decir, de la propia administración, de la inspección provincial, dice a finales de los años 40. Dice, más del 20% de las escuelas de esta provincia se han habilitado en locales inadecuados y en gran proporción clausurables, si nos pudiéramos permitir ese lujo. En 1955, un informe de la Junta de Construcciones Escolares señalaba que en la provincia de Córdoba, dice, ni siquiera juntando las escuelas nacionales con las del patronato de la Iglesia, se alcanzaban la mitad de las necesarias. No menos relevancia tuvieron las realizaciones de la República en la Segunda Enseñanza, ya se han destacado aquí. En abril del 31, la provincia de Córdoba contaba solo con 3 centros, 2 de larga tradición, el de Cabra y el de la capital, y un tercero en Peñarroya, creado en 1928. Durante la Segunda República se duplicaron su número, iniciando su actividad los de Priego, La Rambla y Lucena. En el año 37 fueron suprimidos 4 de ellos, los 3 creados por la República más el de Peñarroya. La medida tendría pingües beneficios para los centros privados. Si la estadística nos muestra que en el año 1932 solo el 15% del alumnado del Instituto Provincial eran alumnos libres de centros religiosos, en 1956 las proporciones se habían invertido y solo el 15% de su alumnado era oficial. Creo que no se han ponderado suficientemente las consecuencias sociales que tuvieron todas este tipo de medidas para generaciones de españoles. Para los enseñantes, la República fue un tiempo de objetiva mejora y de esperanza. El discurso oficial que ensalzaba la figura del maestro no fue desmentido por la práctica. Las mejoras salariales y de las escuelas, la reforma de la inspección como órgano eminentemente asesor, etcétera, la dignificación de los estudios de magisterio con el plan profesional, que atrajo por primera vez a las normales un nuevo tipo de alumnado que hasta entonces había permanecido refractario o apartado de aquellas que se calificaban como universidades de pobres. Frente a ello, el discurso reaccionario fue intensificando sus críticas a la política educativa en general y al maestro en particular. Así, era frecuente leer en la prensa periódica provincial de Córdoba en aquellos años citas o perlas como estas. Dice, hay una tendencia absurda a reducir el magno problema de la formación humana a una simple cuestión de cultura. Es el vicio corriente en que incurren los que se preocupan de llenar todo de escuelas. ¿Qué habremos conseguido con enseñar a leer a un rapaz del más escondido villorrio? ¿Habremos hecho otra cosa que dejar el terreno abonado y propicio para que en él operen esos nuevos educadores que se llaman la novela pornográfica, el periódico anarquista o el folletín degenerado? Bien, esta era, digamos, la ideología, la profunda de los grupos que se hicieron con el control del país a partir de julio del 36 y que tuvieron su reflejo en la política educativa de los distintos ministerios hasta prácticamente los años 70. Estallada la guerra, para que veamos la imagen del maestro entre los sublevados, el inspector Mariano Amo, que estaba en el núcleo central de aquellos elementos, nos dice que el primero que se encargaba de la enseñanza pública en Córdoba, un teniente coronel, se dirige a la comisión gestora, que dirigía la comisión gestora de primera enseñanza, y Mariano Amo nos da su perfil, dice: cree también que los maestros son muy malos. Desde la Comisión de Cultura y Enseñanza, Enrique Suñer, una figura clave, un auténtico muñidor de la depuración, clamaba con que, decía, es menester con la más santa de las violencias castigar a los enseñantes. Y es con este espíritu con el que se montan las comisiones depuradoras de maestros, la Comisión D y la del resto del profesorado, la Comisión C. La primera presidida por el que fue director de este instituto y alcalde durante toda la guerra y la primera posguerra, don Ángel Cruz Rueda. No vamos a detenernos en su figura, entre otras cosas por cuestión de tiempo, a él dedicamos algunas páginas en el libro. Y la segunda comisión depuradora, la C, estaba presidida nominalmente por el gobernador civil, pero en realidad el hombre fuerte, de facto, el que la presidía era el otro director del Instituto Cordobés, don Perfecto García Conejero, vicedirector del Instituto en tiempos de la República y director a raíz de la guerra. Los denunciados en estos procesos de depuración nunca supieron quiénes les denunciaban, ni los términos concretos en que lo hacían. Solo tenían acceso a un pliego de cargos que les formulaba la comisión depuradora en los casos en que este procedimiento se cumplía, que no fueron en todos. En el caso de los maestros, las denuncias alcanzaron al 36% de la plantilla, y entre los profesores de segunda enseñanza este porcentaje se elevó hasta el 57%. En algunos lugares, en algunas provincias, incluso se invitó al público en general a que formularan sus denuncias contra el personal de instrucción pública, y estos llamamientos se hacían a través de la prensa diaria y de la radio. Esto generó un clima de sospecha y de miedo generalizado. Las sospechas debieron enrarecer hasta extremos insospechados las relaciones personales, profesionales y sociales de aquellos españoles. Y si acaso el denunciado, el que recibía el pliego de cargos y tenía que responder, tenía la osadía de identificar la enemistad de ese oculto denunciante, podía encontrarse con que además la comisión depuradora le castigase, cito literalmente el caso de una maestra, por sus malos pensamientos. Había la maestra, una maestra cordobesa, defendido, diciendo que aquellas denuncias seguramente vendrían de un compañero con el que tenía cierta enemistad. Los depuradores, en sus informes internos, justificaban un incremento de la sanción por sus malos pensamientos y porque además el que la había denunciado era el párroco de San Miguel. Entonces, aquello tenía que tener, digamos, un plus de castigo. Bien, no eran muchos los casos en que esto ocurría. Muchas veces aquello quedaba de puertas para adentro, ¿no? La sospecha. Las denuncias y los cargos imputados fueron, por amplia mayoría, de carácter político. Pero atención, la mayoría de todo esto no se refiere a hechos concretos, sino a apreciaciones muy subjetivas o completamente laterales. Que mostraba simpatía, que aparentaba, fueron en la mayoría de las veces lo que se denunció y se acusó. Nunca encontramos en los expedientes de depuración un documento, un testimonio certero de que alguien militaba en un partido. Se le podía llamar comunista, socialista, pero era solamente la apreciación del denunciante, que era seguida a pies juntillas por la comisión depuradora. El enseñante, una vez que era denunciado y recibía el pliego de cargos, disponía de 10 días para formular por escrito los oportunos descargos y acompañar cuantos avales pudiera acopiar. Comenzaba entonces, si no lo había hecho hasta entonces, una situación trágica en la que el denunciado buscaba, entre aquellos que estaban bien vistos para el régimen, algún aval que le permitiera mantener aquella plaza, aquel trabajo del que vivía él y la familia, y que había conseguido unas oposiciones, y que la supresión, el castigo, ya no fuera no solamente la separación, sino incluso el traslado, lo abocaba como poco a la miseria. Pero conseguir avales no era tarea fácil, ¿eh? y en algunos lugares se llegaron a colocar carteles de aquí no se avala a nadie. Otras veces, cuando la comisión depuradora detectaban que determinadas personas solían avalar favorablemente, pues hacían constar en los expedientes que esos avales carecían de valor, porque por su buen corazón, dicen en algún caso, siempre defienden al que le pide el aval. Es decir, por ir concluyendo, los datos de la depuración de cabras solamente voy a decir, por ejemplo, por citar algunos los casos, que entre los maestros conocemos que fueron sancionados los maestros Ubaldino García Antolines o José Flores Leña, y las maestras, las hermanas Carmen Morales Durán y Luisa Morales Durán. Entre los profesores de instituto ya se han dicho aquí, don Emilio Aranda Toledo, Gino Capote, y sobre todo la figura de don Rafael Navarro Martín, que fue el único que fue separado de forma definitiva de la enseñanza, aunque luego consiguiera el reingreso, mucho, mucho después. Lo genuino de esta depuración franquista, frente a otros procesos de depuración administrativa, además de su carácter retroactivo, que suele ser común en otros, serían la extensión de los afectados, la ausencia absoluta de garantías procesales, pero hay otra característica aún más notable, que fue la falta de perdón y la imposibilidad real de recurrir con garantías jurídicas por la vía del contencioso administrativo a las sanciones. Franco nunca envainó, pudiendo haberlo hecho, la espada de la represión que desenvainó el 18 de julio. El perdón no existió. Contrasta este hecho con la actitud de la República Española y el proceso de depuración administrativa que se llevó a cabo en la zona leal durante la guerra, al que dedicamos, como se ha comentado, un capítulo en el libro, el último capítulo. La República, por decreto del Consejo de Ministros, la víspera de la Navidad del año 38, concedió un amplio indulto a todos los funcionarios civiles y militares que hubieran sido sancionados en sus cargos. Meses antes, Manuel Azaña, en su último discurso como presidente de la República, habló del mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Esto no existió nunca en el larguísimo régimen franquista. Bien, y para no extendernos más, solo manifestar que mi deseo de que el libro suponga, el tiempo y los lectores lo dirán, un elemento de algún valor para el conocimiento de nuestra historia. Si, como don Rafael Altamira decía, la historia socialmente relevante no era la que sabía el catedrático, sino la que conocía el hombre de la calle, los libros de historia como este, con todas sus imperfecciones, que muestran una realidad dura y compleja, y a veces amarga y desconcertante, debieran servir también para formar una conciencia histórica alejada tanto de los olvidos intencionados como de las ficciones sentimentales. Y solamente agradecerles la atención con que me han atendido. Muchas gracias.